En la teología bíblica se enseña que toda la Biblia narra una historia de salvación. No son libros aislados, todo está conectado. Todas las historias individuales que leemos en la Biblia conectan con un mensaje unificado que nos guían hasta Jesucristo, el cual es el clímax de esta historia. Dentro de la teología bíblica también se enseña que hay una serie de temas que se desarrollan a través de toda la Biblia. Y hemos estado estudiando estos temas. Creo que está haciendo eco el micrófono aquí. Perdón. Estos temas que hemos estado, o más bien aquí en el libro de Génesis, hemos estado viendo diferentes temas que surgen en el libro de Génesis y se siguen desarrollando a través de toda la Biblia. Algunos de estos temas son el reino que ya hemos visto, la autoridad de Dios, el reino, la tierra, la palabra de Dios, el descanso, la presencia divina, la bendición y la maldición, y la descendencia, entre otros. En el capítulo 3 terminamos de ver la semana pasada que vimos cómo aparece el adversario de Dios, que es la serpiente antigua, que vino y tentó a la primer pareja en el huerto de Edén. Tentó y hizo caer a la primer pareja y trajo después la condenación, la caída del hombre. La primer pareja resuelve, o más bien decide, es tentada y decide obedecer a la serpiente en lugar de obedecer la palabra de Dios. Y viene la condenación, la caída a toda la humanidad. Dice Romanos, dice, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, dice, así la muerte pasó a todos los hombres, dice, por cuanto todos pecaron. Y sí, en la historia de la narrativa bíblica, Génesis 3 es la historia triste, la caída del hombre. Pero dentro de este marco de oscuridad, de tristeza, hablando otra vez en la historia de todas las conexiones de las historias que se narran en la Biblia, el Señor despliega su gracia, su amor, su misericordia, aun cuando parece que no hay esperanza. Y cantamos esos cantos hace unos minutos. En Génesis 3:15 vimos cómo el Señor le da esta promesa a esta primer pareja, donde parecía que ya todo estaba terminado, y les da una luz de esperanza diciendo, hablando de la simiente, Génesis 3:15, si ven ahí, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú herirás en el calcañar. Es decir, que se presenta aquí es un conflicto que va a haber entre la simiente del diablo y la simiente de la mujer. Y esa historia vamos a estar viéndola, o ese conflicto vamos a estar viéndola a través de todas las historias en la Biblia. Otra vez, todo está unificado con un tema principal de salvación que apunta hacia Jesucristo. Se nos presentan estas dos simientes o descendientes que estarán en enemistad o conflicto a través de toda la historia. Entonces, iniciando el capítulo 4, otra vez, empezamos ahora otra historia. Y esta historia es sobre Caín y Abel. Y el tema principal aquí es esas dos simientes también. La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente en conflicto. Vemos en este capítulo la condición humana. Los hijos de la primer pareja, así como todos sus descendientes, incluyendo a nosotros también, se nos dice que somos pecadores. Se introduce la primer mención del pecado en esta en esta narrativa. No que no había pecado el hombre en el capítulo anterior, pero aquí se menciona específicamente en el versículo 7. Entonces, la condición de humana es los hijos de todos los hijos, o más bien estos dos hijos, y por consecuencia todos los descendientes son pecadores. El hombre continúa escogiendo el pecado, hacer lo malo, pero sin embargo, Dios nos anima a escoger hacer el bien para poder ser aceptados por Él. Entonces mi proposición es esta: ya que podemos ser aceptados por Dios a pesar de ser pecadores, debemos escoger hacer el bien. Ya que podemos ser aceptados por Dios a pesar de ser pecadores, debemos escoger hacer el bien. Solamente dos puntos, hermanos, y basados en estos dos personajes principales de esta historia. Primer punto: Dios acepta la ofrenda del pecador obediente a su palabra. Perdón. Dios acepta la ofrenda del pecador obediente a su palabra. Hablando de Abel, aquí Adán y Eva tienen su primer hijo. Primero iniciamos con esa promesa que Dios le hizo a Eva, y ella está pensando, después de eso, Génesis 3:15, ¿quién va a ser esa simiente? ¿Quién va a ser ese descendiente que nos va a traer la victoria sobre el pecado? Entonces tiene su primer hijo, su nombre es Caín, y dice ahí la narrativa, dice, verso 1, dice, conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Palabra Caín significa adquirido o recibido. Y quizás ella estaba pensando, ahora sí vamos a recibir esta salvación. Este descendiente de la mujer que se prometió para tener victoria sobre el pecado. Pero no fue así, y vemos la historia. Tristemente, Caín no era de la descendencia de la mujer, la descendencia bendita que traería victoria. Después dice, tuvieron otro hijo, dice, después dio a luz a su hermano Abel, y el nombre de Abel significa vanidad. Abel, se nos menciona aquí el oficio de ambos hijos. Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra, ambos descendientes de una pareja pecadora. El salmista nos dice en Salmo 51:5, dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Toda persona desde su nacimiento es pecadora. Entonces aquí vemos estos dos descendientes de la primer pareja, Caín y Abel, igual pecadores en necesidad de un salvador, que deberían de acercarse a Dios y acercarse de una manera correcta. Pregunta, ¿qué debían hacer para acercarse a un Dios santo siendo pecadores? Ambos descendientes eran pecadores y ahora en su edad adulta ofrecen ofrendas a Jehová. No está registrado de esto en particular, de cómo deberían de acercarse y ofrecer sacrificios. Pero es muy probable que Adán y Eva ya tenían una instrucción de parte de Dios que ellos deberían de ofrecer sacrificios de animales para ofrenda a Dios en perdón por sus pecados. ¿Cómo vemos cuándo vemos el primer indicio de que esto sucedió? Si vemos en el capítulo 3, ¿recuerdan? Después de que ellos pecaron, ellos se dieron cuenta, ellos estaban desnudos y se dieron cuenta que estaban desnudos después de que pecaron, y dice que ellos mismos se hicieron delantales de hojas de higueras para cubrirse. Y vemos los efectos del pecado, hubo temor, no se quisieron acercar, la ordenanza o el mandamiento de Dios fue no coman del árbol prohibido. Ellos desobedecieron, pero la orden fue, si comen, van a morir. Estaban condenados. Desobedecen y ahora experimentan toda una serie de evidencias de que ahora son pecadores. Se visten ellos, cubren su vergüenza, se alejan, huyen de Dios, mienten, echan la culpa el uno al otro. Es una evidencia de que son pecadores. Pero Dios, en su misericordia, en su compasión, dice que mata a unos animales. Derrama sangre inocente para cubrir el pecado de ellos y los cubre con pieles de animales. Entonces podemos ver que quizás esa es la primera muestra de cómo ellos podían acercarse a Dios. Dice y después en toda la historia de la Biblia podemos ver todo ese patrón y esa manera aceptable de cómo podemos acercarnos a Dios. Dice Hebreos 9:22. En armonía con toda la historia completa de la salvación, dice Hebreos 9:22, dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Tenía que haber derramamiento de sangre. Para cubrir el pecado de ellos, dos animales inocentes tuvieron que morir. Hubo derramamiento de sangre. El pecado tenía que ser castigado con la muerte. Entonces, podemos deducir que estos jóvenes crecieron viendo este ejemplo de sus padres, que se deberían de acercar a Dios con ofrendas de animales, de sacrificios, y muy, muy probable aquí, en este pasaje lo deja claro, de corderos o de animales. Vienen estos dos jóvenes ahora ya viendo el ejemplo de sus padres, ya son a una edad adulta y ellos vienen a ofrecer sacrificio voluntariamente. Pero ¿qué dice la historia? Dice, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Verso 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Aquí vemos cómo Abel hace lo correcto, ofrece de lo mejor, dice el pasaje. Ofreció a Jehová de lo mejor de su ganado, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, en obediencia a lo que ellos ya habían aprendido y recibido de sus padres. Entonces Dios acepta la ofrenda de él, siendo un pecador obediente a la palabra. En Hebreos 11:4, pueden acompañarme a ese versículo, la misma escritura nos da luz de por qué es que Dios se agradó de la ofrenda de Abel y no de la de Caín. Hebreos 11:4. Si están conmigo, Hebreos 11:4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. O sea, aquí vemos que, sí, la ofrenda que ofreció Abel era conforme a la voluntad de Dios, fue aceptable y era la manera que ellos deberían de haber venido, ambos deberían de haber venido. Abel obedeció la palabra y trajo una ofrenda aceptable. Dios vio su corazón, vio su obediencia y se agradó de su ofrenda, de él y de su ofrenda. Pero por el otro lado, vemos la ofrenda de Caín. Dice el verso, continuamos, dice el verso 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado o enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorarás de él. Vamos, ahora vemos el otro joven. Dios rechaza la ofrenda de Caín o del pecador que desprecia la palabra de Dios. Ellos ambos sabían cómo deberían de acercarse a Dios, en qué términos deberían de acercarse a Dios. Y vemos aquí, si vemos la actitud de Caín, todo es en contra. Está reflejando su corazón de querer hacer su propia voluntad. Caín es descendiente en la historia, haciendo estas comparaciones. Caín es el descendiente de la serpiente. Él desprecia la palabra de Dios. Desprecia el mandamiento de Dios. Decide acercarse con ofrendas en sus propios términos. Seguramente él ya sabía que debía de ofrecer sacrificios de animales. Él dijo, no, yo voy a ofrecer de lo que yo tengo. Pero el versículo que acabamos de leer dice que Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Entonces aquí lo está evidenciando de que Caín estaba ofreciendo en sus propios términos. Él se estaba acercando a Dios diciendo, no me interesa lo que Dios diga, yo voy a acercarme como yo quiero. Bueno, ¿cuántas veces nosotros tenemos esa actitud? Conocemos la palabra de Dios, conocemos cómo podemos ser aceptados delante de Dios y nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad. Queremos hacer las cosas a nuestra manera y no como Dios nos enseña. Vamos a aprender mucho de esta historia. Él toma en poco la instrucción divina, por lo tanto, su ofrenda es rechazada, dice el pasaje. ¿Qué nos dice Santiago 4:17? Dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es pecado. Él sabía que debería de acercarse con ofrendas de animales. Y él dijo, no, yo voy a ofrecer lo que yo quiero. Hacer mi propia voluntad. Vemos cómo él se enoja. Dice, se enoja mucho con Dios y lo expresa con su semblante. Esta reacción demuestra lo que hay en su corazón. No quiere hacer el bien. Es desobediente. Es celoso, orgulloso, es egoísta, iracundo. Se deja dominar por el pecado en lugar de él mismo dominar al pecado. Y es precisamente eso es lo que nos trata de decir el pasaje. Dice el verso 5, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya y se ensañó, se enojó Caín en gran manera, dice, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿qué era el bien? ¿Qué es lo que debería de hacer? Ofrecer sacrificio de acuerdo a lo que Dios ya le había dicho. Pero él dijo, no, yo voy a hacer lo mismo. Dice, ¿no serías enaltecido? Pero si no hicieres el bien, dice, el pecado está a la puerta. Con todo esto, si a ti será su deseo y tú te enseñorarás de él. Él decidió hacer su propia voluntad, se dejó dominar por el pecado y después sucede algo peor. Como él tuvo celos de cómo Dios aceptó la ofrenda de su hermano y quizás dijo, no puedo hacer nada contra Dios, pero sí puedo hacer algo contra mi hermano. Tristemente, que dice la historia, continuamos ahí en la lectura, verso 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no le matase cualquiera que le hallare. Hasta ahí. Entonces vemos aquí la actitud de Caín. No solamente fue egoísta, rebelde, se dejó dominar por el pecado y hizo algo peor. No puedo desquitarme contra Dios, pero sí me puedo desquitar con mi hermano. Matando a su hermano cuando su hermano era inocente. Él no tenía nada que ver. Y aquí habla también de las dos simientes. La simiente de la mujer, Abel, un inocente muriendo. Y aquí la simiente de la serpiente, pecado a más no poder y querer matar. Dice San Juan, dice, el diablo es vino para matar, no vino sino para matar, para mentir y matar y destruir. Eso es lo que está sucediendo aquí, la constante lucha entre los dos descendientes. Qué triste, hermanos. Dice Primera de Juan 3:14, no sé si es el pasaje que estaremos estudiando en la escuela dominical, pero dice Caín, Primera de Juan 3:14 dice, Caín era del maligno, aquí está, y dice, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, vemos aquí Caín siendo dominado por el pecado, pero aún así Dios mostrando su misericordia para con este pecador. Hermanos, ¿cómo es Dios tan compasivo, misericordioso, paciente, que no nos da lo que merecemos inmediatamente? En esta conversación del versículo 8 en adelante de Caín con Jehová, Dios, vemos algo similar a la conversación que Dios tuvo con sus padres, con Adán y Eva, después de que ellos cayeron. Hermanos, cuando caemos en pecado, Dios apela a nuestro pensamiento, a nuestro conocimiento, a nuestra mente, y nos hace preguntas. Nos redarguye de pecado para hacernos entrar en razonamiento. Y esta serie de preguntas con las que viene el Señor para con Caín es una oportunidad para que él se arrepintiera. Lo mismo lo hizo con Adán y Eva, haciéndoles preguntas. Él sabía todas las cosas, pero está haciendo las preguntas dándoles una oportunidad para que ellos se arrepintieran. Aquí cuando, después de que mata Caín a Abel su hermano, ¿qué le dice? ¿Dónde está Abel tu hermano? Dios sabe dónde está. Dios sabe todas las cosas, pero le está dando la oportunidad de decir, perdóname, maté a mi hermano, hice algo mal. Ni vemos que en la porción anterior él haya enmendado de ofrecer un sacrificio correcto. Él siguió haciendo pecado. Él escogió a la maldad. Ya no es tentado por la serpiente. Aquí él mismo está escogiendo hacer el mal. Le dice a Dios, no sé, mintiendo. Sí sabía. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Le contesta de una manera irreverente. ¿Acaso soy guarda de mi hermano? ¿Por qué me preguntas a mí? Todas esas actitudes, hermanos, es algo terrible. El hombre, otra vez, el hombre por naturaleza es pecador desde su nacimiento. Y no es tanto de que seamos tentados por el enemigo, sino que nosotros mismos escogemos hacer el mal. El pasaje en el verso 7 dice, si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta y te va a devorar. Tú debes de dominar el pecado y no dejar que el pecado te domine a ti. Es triste ver cómo estas dos, esta historia y especialmente la historia de o la actitud de Caín refleja otra vez el pecado del hombre. Sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Uno hace lo correcto, el otro persiste en pecar y quiere hacer su propia voluntad. Hermanos, esto nos demuestra que el hombre, nosotros, todos nosotros somos pecadores. Todos decidimos hacer el mal. Dice en Gálatas 5, si me acompaña, en Gálatas 5, 19. Gálatas 5, 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. Eso habla nuestra naturaleza pecaminosa, dice. ¿Cuáles son estas obras de la carne? Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, dice, y cosas semejantes a estas, por si se le olvidó algo o si podemos incluir algo más. Dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dios odia el pecado. Estamos condenados, dice la Escritura. Hay una paga del por el pecado, dice Romanos 3. La paga del pecado es la muerte. Alguien tiene que morir para limpiar nuestros pecados. Y otra vez, en toda la historia de la Biblia, vemos cómo alguien ya pagó por nuestros pecados. Alguien fue el sustituto por nuestros pecados. Y hemos cantado en esta mañana acerca de Jesucristo, el Cordero Perfecto, el Cordero de Gloria. Dice San Juan, cuando vio, el apóstol vio a Jesucristo viniendo diciendo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Jesucristo fue ese sacrificio perfecto, esa ofrenda aceptable por medio de la cual nosotros podemos tener perdón de nuestros pecados. Resumiendo, en conclusión, hablamos de estas dos simientes, de la descendencia de la mujer y de la descendencia de la serpiente, que estarían en constante conflicto, pero que se le hizo la promesa a Eva, la simiente de la mujer vencería a la simiente de la serpiente. Aquí parece ser que terminó la historia. ¿Qué le pasó a la simiente de la mujer? La mató, Caín mató a Abel. Caín mató a Abel y parece ser que el pecado triunfó y ya se acabó la historia, ¿verdad? El narrador de Génesis, si notan ahí, en regresando al capítulo 4, Moisés hace este contraste y continúa hablando de la descendencia de Caín, ¿sí? De la descendencia de la serpiente. Y solamente lo que vemos en esta, cuando está describiendo la descendencia de Caín, es las cosas van de mal en peor. Vemos en la última sección, del 16 en adelante, después de que Caín fue expulsado, dice que él se fue lejos, fue errante, y fundó una ciudad y narra toda la descendencia de Caín. Y se detiene el narrador a darnos detalles sobre Lamec. Primero en el verso 19 dice, Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y en el verso 23 dijo Lamec en un poema, escribió un poema y les dice a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Y siete veces será vengado Caín. Si siete veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Está hablando de la descendencia, cómo el pecado continuaría su curso y iba a ser peor. Ahora el concepto del matrimonio que Dios había establecido, un hombre y una mujer, ahora él, este descendiente, dos mujeres. Y habla aquí de matar y de hacer venganza y de violencia. La maldad se iba a multiplicar. Conforme avanzamos en las demás historias en Génesis, este va a ser el patrón. Entonces, al parecer, nos da la idea de que aquí terminó todo, la descendencia de la serpiente ganó. Pero no, hay una luz de esperanza y el autor de Génesis pone esta genealogía en versos 25 y 26 dándonos esperanza. Dándonos esperanza del cumplimiento de la promesa de la simiente de la mujer. Continúa aquí con esta narración, dice 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. En esta historia o esta descendencia o genealogía puesta fuera de orden en la narración es para contrastar de que Dios todavía tiene misericordia del pecador. No iba a vencer la descendencia de la serpiente, sino viene aquí la descendencia de la mujer todavía. Y continúa toda la historia. Hermanos, el punto es este, Dios es misericordioso, a pesar de que somos pecadores, a pesar de que el hombre decide y escoge hacer lo malo, Dios muestra su amor y su misericordia. Con Caín lo mostró aún así. Dice Romanos 5:8, dice, más Dios muestra su amor, ¿para quién? Para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesucristo fue el Cordero Perfecto, quien satisfacería quien sería la ofrenda perfecta. El último versículo que quiero compartir con ustedes, hermanos, está en Hebreos 9. Hebreos 9, 26, si me acompañan, por favor. Pero no, Hebreos 9:26 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Aquí dice, pero ahora, en la consumación de los siglos, dice, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, hablando de Cristo, para quitar de en medio el pecado. Verso 27 en adelante dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hermanos, podemos ser aceptados, perdonados por Dios cuando venimos en humildad y fe a través de Jesucristo. Él es el Cordero Perfecto, Él es quien se ofreció una sola vez por nuestros pecados, Él es la quien derramó su sangre inocente por los pecados de todos nosotros. Solamente por medio de Él es que podemos ser aceptados delante del Padre. Y me gusta la cómo terminan los versículos de Génesis. Dice, y entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Dice Romanos, dice, para que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Jesucristo es nuestra única esperanza. Él es nuestro único Salvador. Y solamente por Él podemos ser aceptados. Y la pregunta es para ti. ¿Tú ya te has acercado a Jesucristo, a Dios el Padre por medio de Jesucristo? ¿O estás acercándote o quieres agradar a Dios en tus propios méritos, queriendo ser acepto delante de Dios en tus propias obras? No hay buena obra que puedas ser de agrado para Dios, sino solamente la obra perfecta que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y hay que venir a Él en arrepentimiento y fe. Y una vez que hemos venido a Él en arrepentimiento y fe, es permitir que Él siga obrando en nuestros corazones. Y nosotros dice que debemos de andar en vida nueva, no permitiendo que el pecado nos domine, sino nosotros dominar el pecado. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder vivir la vida cristiana teniendo victoria sobre el pecado, acercándonos siempre a Dios por medio de Jesucristo.